Una garrafa te está saliendo 160 pesos, no 120 pesos. Antes de las votaciones nos dieron unos bonos. Pero sí, para el tema de los bonos yo tenía que terminar diciéndole, mirá que yo tengo dos nenes que no se pueden pasar de frío, que el tema de la leña, que la leña no viene buena porque la leña viene mojada. El tema del bono, se iba a Donde Barro, se pagaba 20 pesos y vos entregabas el bono, te daban una garrafa. Ajá. Ahora el Barro ya no te recibe más los bonos. Ajá. Porque dice que tiene un montón de bonos que todavía no ha podido cobrar. Claro. ¿Y quién te dio el bono? No, yo se los pedí a la señora Brunilda cuando andaban antes de las votaciones.